Y es por eso que lo encontramos en todos los sitios sagrados. Claro. Yuka, vamos a hacer un pequeño corte. Nos vamos a ir con una canción que tú nos permitiste mostrar para que nos escuchen. Corrígeme mi pronunciación. Tama Atsima Huaca Quilla. Ajá. ¿Sí? Sí, así. Excelente. Entonces vamos a un pequeño corte. Ya llegó por aquí Liliana. ¿Cómo estás, Liliana? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Por cierto, nos pueden sintonizar a través del Facebook en La Esquina del Círculo y también en el correo cuo99@hotmail.com. Y pues me están dando muy buenos comentarios. Felicidades y bienvenido al invitado. Compares. Bien, entonces vámonos con esta canción y un pequeño corte. Vania y Liliana regresan en un momento. No le cambies. O waleta ya aneme, meye venane, yama po kwana uti yone, kwana uti yone, namase mama na leta menku yonene, kuleta ka menku manene, kuleta pa menka manene, namase ma yama hapa mete hamane, Manaleta kane tiwili. Hakusa pakate anene, kate aleli. Makane matahu seyane, seme yane. Masaseke seme yane, seme yane. Samubili kwana utiyone, kwana utiyone. Seneleka kwana utiyone. Masatule kwana utiyona, kwana utiyoni. Yatonata maseseka manalita mano yomawa, mana yomawa. Yokwaseta yoku enewa, namaseka yokwaseta yoku enewa. Yokwaseta yoku enewa, yokwaseta yoku enewa, yokwaseta yoku enewa. Awa yowe nenu tenene zewe tenene tenene. Yamaha pakata ukuweka. Kati ukuweku, namubele noti yonene, na osale noti yonene, noti yonene, ne etale manaleta yoke mana tine amanene, neneleka mkisene yamu hapa yamu ti yone, ne iyele kwana uti yone, yara yeta manaleta teka nelene, masa yove teka nelene, kwa temuka manaleta teye kenema. Mulokumane, kapatata lokumane, lokumane, makatata nuyenen, makatata kano yenen, taawat kano yenen, yatu no tuwe, manaleta yokamana mano mwe, mano tilawa, yo awase yatu no ta mano tilawa. Uwaleta kana ya wuka, netekuta kana ya wuka. Yose nukia kana ya wuka, kana ya wuka. Toto osa kana ya wuka. Mwale takana ya wika. Sekali tu muha anasena hapala teja anata lano tinaka. No you to gani. Na osale no you to gani. No you to gani. Nenele kakano ye nani. Nenele kakano ye nani. Nenele kakano ye nani. Nenele kakano ye nani. Samasi maten ya manen ta osale tete he manen ta osale tete he manen ta osale tete he manen ta osale tete he manen ya man hapo pidi lika manka kutakele osatane na machi mkala osatane machi ka akale osatane kale osatane abayawe kale osatane ya tono tomase seka analeta kane ya vene Mene akumale, manaleta menko manene, otosapa menko manene, menko manene, otosapa menko, khrimoche menko manene. Khrimoche menko manene, manaleta menko manene, manaleta menko manene. Mualeta kanatineke, mualeta kanatineke, masahole kano yenene, manakakeke. Kebata te lako kukupe. Muna hule lako kukupe. Kano yenene. Natukale kano yenene. Natukale kano yenene. Kano yenene. Mukaseno kano yenene. Muna hule kano yenene. Muna hule kano yenene. Muna hule kano yenene. Muna hule kano yenene. Kano yenene. Muwalita kano kanele. Muwalita kanele tu. Wawasale tiyo sa tati, tiyo sa tati. Yochalata mo waleta ti walong, walaw tay mane. Masiseka walaw tay mane, yukuchima walaw tay mane. Walaw tay mane, manaleta walaw tay mane. Seya hanene, analeta seya hanene, seya hanene. Manaleta seya hanene, seya hanene. Sutulipa seya hanene, makaneme taho sa tani. Teuzo tani, namasima manaleta senya hanene, senya hanene, akawipa senya hanene, akawipa senya hanene, manaleta senya hanene, manaleta senya hanene, yaman hapo yamu tiyone, mabudula yamu tiyole, yaman hapo hapo lesa kwana utiyone, kwana utiyole. Gracias por continuar con nosotros. Esto es La Esquina del Círculo. Incorporándome a la transmisión del día de hoy, les recordamos que estamos en Facebook en La Esquina del Círculo, también en Twitter en La Esquina del O, que es La Esquina del Círculo, y también en el correo cuo99@hotmail.com. Aprovecho para mandar saludos a Aide, Gaby, Carla, Anita, Fernanda, Jesús y Jessica, que nunca se pierde nuestro programa. Muchísimas gracias, y pues también esperamos sus comentarios a través de Facebook, a través de estas redes sociales que les mencioné, para saber también su opinión acerca de nuestro programa, así como sugerencias sobre los temas. Y pues siguiendo con este tema muy interesante, me gustaría platicar o preguntar a Yuka en esta tarde. ¿Se tiene la creencia o se tiene la percepción a nivel, se tiene la percepción sobre aquí en la ciudad, digámoslo así, de que no existen mucho, un nivel económico alto dentro de la comunidad wixárika? Y se tiene la sensación de que podemos hacer cosas como sociedad civil o como gobierno, que tiene la obligación de ayudar a aumentar la calidad de vida allá. Realmente, bueno, al menos en lo personal, creo que de todo eso nos enteramos a través de las noticias, lo cual ya hemos visto que no es un medio fiable de verdad para la información. Entonces me gustaría que nos compartieras

ta senya ma se de de ne ne ne ma ma de ta na ko ma na ma ma de ta na ba ma to to ko le ba ko ma na tu to ni le mu mu ma ma de ta na ko ma na tu to ni le mu mu yo ka ma na ko ta ma na yo ka ma na ko ta ma wa o sa le na ta ka na wa o de le le le ma ma de ta le ta ka na ma ma de ta na ba ma sa ta ka na ta ka na ma sa to ka na ta na le Esto fue un programa de opinión personal. Escúchanos la próxima semana en Radio Cusey y la grabación en cuoradio.com. Esperamos tus comentarios.